Chericoco, pero con inesalio, como si mala munaba, soque de li malade. Nae di ñoso, otro liquido conmigo, nae na lingilo fundote, coco do bolingo. Nae di ñoso, otro liquido conmigo, nae na lingilo fundote. Coco no bolingo, coco que la niña cote lio, cote que la niña cote lio, cote que la niña cote lio, cote que la niña cote lio, cote que la niña cote. Oh moni, malingi kuti yanga na dolo e, nasali ili kambo moko teo, itokoranga moko elobi e. Nina, mwanango, mkukitu, mbanila, kashita, karamba. Okomiko yelanga na butu.